piernas bien arriba. Y esto sigue, vamos. Y esto sigue así. Muchísimos años, beso grande, beso para las señoras, cariño para todos los hombres, abrazo grande. ¡Vamos! Aquel inmenso amor. Dime que te hice robo. Sácame de esta duda. Si me muero o no, el mundo lo sabrá. Y ha sido por tu culpa. ¡Vamos! Y dime que te hice robo. Sácame de esta duda. Que si me muero